En Radiocracia tiene su espacio la Asociación Pensamiento Penal. Hoy vamos a hablar con Alejandra Álvarez, que es además integrante del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal y está trabajando en lo que tiene que ver con los allanamientos en que se encuentren niños, niñas y adolescentes. Buen día, Alejandra, ¿cómo te va? Hola, buenos días, muchas gracias por el llamado. Bueno, contanos qué es lo que están analizando y qué trabajan desde el observatorio con este tema tan sensible. Mira, en principio estamos trabajando en una mesa de enlace que funciona en la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque bueno, es una preocupación de varias instituciones que trabajamos en la temática, de cómo los allanamientos que realizan en los domicilios, incluso las detenciones en vía pública, no se respetan a los niños que forman parte de él. No cuando son jóvenes o adolescentes imputados, sino cuando son familiares, hijos de aquellas personas que tienen que ser detenidas o que están en los domicilios cuando ordenan un allanamiento para buscar, no sé, algún arma o alguna cuestión relacionada con un delito. Por lo general son medidas muy violentas, que ingresan sin ningún tipo de cuidado, participa solamente la policía sin que exista nadie del sistema de promoción y protección de derechos, no se les explica a los niños, y la verdad que las consecuencias que sufren, tanto físicas como psíquicas, son muy grandes. ¿Y cuál es la idea de esa mesa de enlace? ¿Están trabajando en la legislación, en protocolos? ¿Cómo sí, lo van a...? Estamos trabajando justamente el observatorio, bueno, a raíz de varios casos que le han llegado, incluso, por ejemplo, uno muy significativo de que entraron a un domicilio, se llevaron detenidos a los padres y los chicos quedaron solos en la casa. Después, a las horas, un vecino se dio cuenta y tuvo que empezar a accionar, digamos, el sistema, pero quedaron niños solos. Bueno, estamos trabajando justamente en un protocolo que sea respetuoso de los derechos de los niños para que pueda, primero, apartarlos del lugar donde se está haciendo el allanamiento o la detención, para que ellos no lo tengan que ver, no tengan que ser testigos, que en lo posible haya gente especializada o un psicólogo o alguien especialista en la temática que pueda hablarles en su mismo idioma, poder bajar a su altura, poder ser amigables tanto desde el trato como desde la comunicación verbal, ¿no? Que estén lo más aislados posibles de esa situación que están viviendo sus padres o familiares. Bien, ¿y hay algún ejemplo que se pueda tomar de cómo sería ideal trabajar con este tema? Digo, si alguna provincia está más avanzada en ese sentido, no, o algún país. Provincias no, pero sí estamos tomando también como modelos algunos protocolos que se están desarrollando en otros países de la región, por ejemplo en Guatemala, y algunas recomendaciones que hizo UNICEF en el caso de Chile. Pero la verdad que es bastante novedoso el tema, porque no nos olvidemos que acá están en contrapunto, digamos, la necesidad que tiene el sistema de justicia de o averiguar la verdad en un caso o detener a alguna persona acusada de algún delito, que por lo general son acciones, inmediatas, sorpresivas, para que no se frustre la investigación justamente, pero por el otro están, el interés superior del niño, que corresponde que sean respetados sus derechos y sus garantías, ¿no? Y que no sean víctimas de este sistema. En el caso que planteabas recién de este allanamiento que se hizo, que se llevaron a los padres, quedaron los niños solos, después se puede accionar contra la, por ejemplo, contra la policía, imagino, por esa forma de proceder. Sí, se podría. La verdad que al no haber un protocolo, al no haber una modalidad de acción, cómo deben efectuarse, en realidad no dejaría ninguna responsabilidad. A ver, todo funcionario tiene que, si hay un niño que está solo o en situación de abandono de alguna manera, comunicarse con las autoridades o con la comunidad para que le den algún tipo de asistencia o de contención. Por eso la idea es armar un protocolo de acción que en la mesa, o sea, trabajando en el armado del protocolo, también está el Ministerio de Seguridad, para que sea obligatorio, no solo de la policía que lleva a cabo la medida, sino también de los jueces, que ordenan esos allanamientos y también de los fiscales que los piden, que previamente chequeen, que en lo posible eviten horarios en donde puede haber niños en el domicilio, que chequeen que no haya niños, que hagan una serie de averiguaciones que tengan que ver con las otras personas que están dentro del domicilio. Bien, Alejandra, vamos a seguir el tema y si querés en este momento agregar algo más, te estamos escuchando. No, bueno, agregar, bueno, más que nada del trabajo que estamos haciendo en el observatorio, que si bien tiene que ver con personas privadas de libertad, no nos olvidemos que atrás de esas personas también, digamos, hay familias que también son víctimas del sistema, aunque no estén encarceladas. Bueno, tal es el caso, ¿no?, de estos chicos que sufren las consecuencias de los allanamientos violentos hacia sus padres o a sus familiares adultos. Bien, muchas gracias de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Alejandra Álvarez es integrante del Observatorio.